El día de la vela. Además, fíjate tú en la plaza, que estaba todavía el señor de la estatua esa que había como un estanque de agua, y estaba el señor con el cántaro aquí echando agua, ¿no le ves ahí? Este es mi sobrino Fernando, este es mi sobrino Manolito, este es mi sobrino Salva, Salvador, mi hijo Francisco y mi sobrina Inmaculada. Ahí están en un cantón que sigue, existen los cantones, ahí están igual. Los he conocido toda la vida, los cantones, no se han cambiado. Y esta es la fachada de la farmacia de Castillo, y esto es lo de los tuchos. Yo los llamo los tuchos, aunque no era, es un señor que se casó con una hija de los dueños. Esta la haya sacado yo, esta. Pues yo no sé si estaría 8 o 10 años o 15, yo no sé los años que estaría esa fuente ahí. Y luego se la llevaron a la Plaza Nueva. El estanque para lo único que sirvió es para echar mierda, porque no había más que hojas, papeles, todos los críos iban a dar allá todo, las piedras y todo. Y ahora están los jardines. ¿No lo has visto? Esto está en los jardines. ¿Y cuándo la han puesto? Voy hace muy poquito. Hace mucho que no voy a los jardines. Paso. Está la fuente funcionando. Paso, pero no. Con chorros así que vienen de abajo. Yo no sé los años que estaría la fuente esta. No tengo ni idea. Mira, mi hijo tiene aquí 4 años. ¿Ignacio? Tiene 34. Uh-huh. Años 80, ¿no? Yo creo que sí.